mezcla de la X. Solo por la X96.3 en los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Feliz sábado. Claro, qué mal educado. Iba a comenzar a hablar ya sin saludarte. Gracias por la sintonía, DJ Anthony Rey, quien te habla con la super mezcla. Recuerda que hoy cambian las horas, o sea. Te digo que es hoy, pero en verdad es mañana, en la madrugada. Domingo en la madrugada. Si no lo sabías, te lo recuerdo, ¿eh? Cuando el reloj marque 2 de la mañana, domingo 2 de la mañana, se adelantará una hora y serán las 3 de la mañana. Así que, si no lo sabías, ya lo sabes. Actívate conmigo a todo volumen.

Tórtola y el Tórtolo Francisco. Que andan compartiendo hoy, están compartiendo hoy en familia y con amigos. Saludos para sus amigos, sus amistades, José el Pintor y Melqui. También saludo para la Currucucucu, Currucucucu. El cambio de hora es importante, Currucucucu, porque lo que todavía andamos en la calle haciendo travesuras, los que salen a celebrar sus cumpleaños, a bailar, a mover la cintura, a bailar la Macarena, si planean salir hasta las 4 de la mañana, llegan a las 2 de la mañana al club y de repente son las 3 y gastaron su dinero, ni la botella le da tiempo a beberse. Entonces, y a los que trabajan también mañana, pensando que mañana entran a trabajar a las 6, 7 de la mañana, salen por ahí y de repente ya son las 3 de la mañana. Así que no me haga decirlo al aire, Currucucu. No llegué con ganas hoy de pelear contigo, Currucucu. Saludos para mi gente de Ecuador, Máxima la Guayaquileña, San Fiera. Saludos para Antonio también. Antonio que anda por ahí, reina. Tica, toca el cromo. Saludos para Mari Pitolita. Ahí sí hay. Pium, pium. Saludos para Simeón Mercado. Para la Virgi. Llegó la Virgi. Llegó la Virgi. Saludos para el capitán. Saludos para Kilson Guerrero también. Feliz sábado para todos. Irma Mora, mi gente de México. Gracias. Thank you. Apenas estoy comenzando. Ahora que viene lo bueno. La X26.3, el ritmo de New York con DJ Anthony Rey. A New York le gusta el palo con coco. Los hombres se quejan de que sus mujeres lo mantienen a dieta en la cama. Ahora, tú como mujer, ¿tienes algún argumento para negarle a él esa popa del cual es él el dueño absoluto? Hey, prima. ¿Por qué tú le niegas su popa? Habla, diosa. ¿Tú te crees que esa popa es tuya? ¿De quién es la popa? De él. ¿Y si no fuera de él? Fuera de otro. ¡Ey, mira! ¡Charlatana! 1-800-963-63. El Palo con Coco. Lunes a viernes de 3 a 7 por la X96.3. El ritmo de New York. Fantasmas, asesinos en serie, crímenes extraordinarios, apariciones, hechos sobrenaturales. Son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es momento de correr el oscuro manto que los envuelve. Enigmas sin resolver. El podcast que te invita a participar junto a expertos, testigos y especialistas en una profunda investigación para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Listos para entrar al misterio? Enigmas sin resolver. Escúchalo en el app de Euforia o donde escuches podcasts. Tiene mal crédito, pero necesitas un auto nuevo. Llama a Credit Solutions, una división de Hudson Hyundai. Es fácil aplicar. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Los clientes Tier 1 pueden manejar un nuevo Hyundai con solo $68 de enganche. Como un Tusken nuevo, solo $68 de enganche. Y el galardonado Hyundai Ioniq 5 totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Incluso un nuevo Kona totalmente eléctrico, solo $68 de enganche. Llama al 888-446-7307. Eso es 888-446-7307. Y todos los nuevos Hyundai vienen con Hyundai Assurance y la mejor garantía de 10 años y 100,000 millas de América. Llama a Credit Solutions para una preaprobación hoy. 888-446-7307. Eso es 888-446-7307 o HudsonHyundai.com. Los pagos varían. La seguridad de crédito afecta la aprobación. Ver distribuidor para detalles. Este viernes al Colombian Steakhouse de Bound Brook, New Jersey, llega del Palo con Coco y Osa Caro junto a DJ Jumping Jay, transmitiendo en vivo por la X en la noche de carnaval, regalando boletos para el privado con Chencho en el nuevo Colombian Steakhouse and Lounge, 200 Talmadge Avenue, Bound Brook, New Jersey. Reserva ya al 732-469-0317. ColombianSteakhouse.com. Macy's One Day Sale is going on now with great deals of the day to get prepped for the spring season. Like 40% off wardrobe refreshes from Style & Co. And 40% off the perfect bags and wallets to complete your look. Plus, get 50 to 60% off kitchen and dining essentials from Hotel Collection, Oak, The Cellar, and more. Star Rewards members earn rewards even faster during Macy's Star Money Bonus Days. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply.

pasa a mí que sin ti mi vida no puedo vivir. Número uno para lo más pegado, la X96.3, el ritmo de New York. DJ Anthony Rey, quien te habla siempre con la mejor música. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Saluditos para... ¿Dónde que está? Se me fue, I'm sorry. Son muchas cosas que tengo que hacer. Anyway, ¿cómo se llama? Antonio. Saludo para Antonio. También saludo para Iker Barreno, que cumple 12 años hoy. Así que feliz cumpleaños. Bendiciones, Iker. Happy birthday to you. 12 añitos. Saludo para la europea colombiana también que anda por ahí. Erika. No voy a decir más para no delatarte, Erika, ¿eh? Saludo para Jonathan Sánchez. Ahí sí hay. Darling Juca de lo mío. Saludos a la patrona Jonathan, a la Bori. La que manda. Pórtate bien. No sé si es casualidad. Ahí hizo 26.3. Que yo me siento así. Siempre que tú estás cerquita de mí, dime qué me hiciste, qué me diste, que desde aquella noche no soy igual. Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar. Baby, la nota. Permanencia, ese tipo es la eminencia. Yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia. Se puso más ficha, pero no pierde la esencia. No, de Carola. No, anda sola. No, le diga hola. O va a ser otro pa' la cola. Tu piquete me mola. Yo soy fan de esa popola. Me la pico y la endo, la coca y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ala. Hoy me siento bien, siento bien, viola. Ay, porque la nota ya está haciendo efecto. Mi mundo está perfecto. Hoy me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pare. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le bajé. Hey, Jory, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. En realidad, aún no he podido olvidarme de ti. Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema. Pero prefieres una básica, porque ya nunca quedaron problemas. Y aunque haga porque no te acuerdas, lo tuyo es mío, pero es real. Yo pienso en ti. No quería que tuviera final, porque no puedo olvidar tus besos mojados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Esta foto que te di más lindo, dame la pega en la pared peladita. La noche nuestra, la noche me mata, mami. más pegado, la X96.3, el ritmo de New York. Te voy a poner ahora, te voy a estrenar música ahora. Te voy a poner música nuevecita. Acabo de quitarle los plásticos de nuevecita. Nueva, nueva, nueva. Becky G cantando merengue electrónico, merengue mambito electrónico. ¿Adivina con quién? ¿Adivina con quién? Con Omega el Fuerte. Esta canción se titula Arranca. Arranca. Música nueva de Becky G. Con Omega. Sonando aquí en la X96.3. 96.3. Check it out. Escúchala y dime qué tú piensas. Omega. Dímelo, papi, ya sé tú llamándome a mí. Si ayer te vieron enredado con un lado mío. Ya tengo un tigre que me saque parecía de los weekends. De ti ya me olvidé, ya me olvidé. ¿Y qué te pasa, pa? ¿Qué te pasa? Me saque parecía de los weekends. De ti ya me olvidé, ya me olvidé. Mi P.U.S.I. ya no tengo a ti. Me puse rica y a ti no te gusta. Estoy como el Gangri. Lo que pasó, pasó. Suerte encontrando a una como yo. Un verano, pero ese no. ¿A ti qué te pasa? Pero de una vez, dile que tú eres mi mujer. Donde yo soy un infiel, el que se va pa'l. Es ese que te quilla y que te llena de odio. Por eso que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, eso es porque yo ando con mujeres. No es de boca el que te sofoca. Yo sé que él como yo no te choca. Te gusta tanto que te pone loca. Bájale dos a la tóxica celosa. Así que te pasa. Canción se titula Arranca. Dime qué tú crees. A mí me gusta, a mí me encantó. Me encantó. ¿Y sabes qué? Hace dos años que lo dije. Dije. Si los artistas no comienzan a cantar un poco más de variedad, el negocio de la música se pondrá cada día peor y habrá menos dineros. Hace falta que los artistas urbanos, que son los que tienen ahora mismo el liderazgo, canten su cumbia, hagan su mezclita de vallenato, su merenguito electrónico, se monten en bachata, como lo está haciendo Shakira, como lo hizo Manuel Turizo, ahora Becky G, mira a Bad Bunny, graba un merengue. Y con este merengue fue que hizo la introducción de los Grammys americanos. No importa de dónde sea el género, que sea boricua, que sea dominicano, que sea colombiano, no. Es la cultura. Porque es imposible que una fiesta la noche entera solamente sea perreo, perreo, perreo, perreo, perreo, perreo. Y chocala, chocala, chocala. Es imposible. Por eso los artistas están durando tan poco.